Buenas tardes, ya se dice pronto una semana de cuarentena. Espero que mis audios sirvan para llevarla mejor y nada, y hacer lo que nos pidan para que pronto recobremos otra vez esa vida normal. Bueno, pues hablando de vida normal, vamos con una música de baile, pensando en que pronto llegará todo volverá a su cauce, ¿no? Y es una mazurca que espero que os evoque cosas. Así que para todos vosotros, majos y majas, majetes, va esta mazurca. La mazurca contra el coronavirus. ¡Vamos!